segundo seminario latinoamericano de comunicadores indígenas. Reflexionemos, pero desde un punto de vista de los derechos de los pueblos indígenas. El desarrollo con identidad cuando se enfrenta al problema del petróleo, ¿cómo funciona? Hacer trabajo de comunicación. Evento organizado por IDGIA, Servindi y el Programa Universitario México Nación Multicultural. El sitio Servindi nació como un servicio de noticias indígenas de Perú. Por la misma demanda y por el interés de muchas instituciones ha comenzado a hacer noticias de varios lugares, pero en realidad en Perú se ha creado un movimiento de comunicadores indígenas. Entonces nosotros hemos creado un sitio dedicado a comunicadores indígenas. La tecnología nos ha dado la posibilidad de reunirnos virtualmente. En Servindi trabajan 3 personas. En realidad el grupo se inició de manera voluntaria, ¿no? La gente que conoce el sitio web de Servindi piensa que es un montón de gente trabajando, y no es así. Estamos en un asentamiento humano muy pobre de Villa El Salvador, en Perú, y no tenemos muchos recursos, ¿no? Pero en realidad los recursos que usamos en mucha medida son recursos de software libre. O sea, básicamente lo que se necesita es micrófono y computadora y la conexión a internet. Justamente por ese problema de que a veces la información es deficiente o incompleta es que nosotros estamos haciendo labores de capacitación. Hemos editado 2 libros sobre el ALCA, sobre interculturalidad, y nuestro tercer libro es sobre comunicación para organizaciones indígenas. Estamos apoyando el proceso de la Red de Comunicadores Indígenas de Perú y estamos apoyando el proceso del enlace porque nos interesa potenciar el movimiento de comunicadores indígenas, ¿no? Del chorro de información que ahora está circulando de manera masiva, el principal desafío que tenemos es tratar de seleccionar lo relevante. De hecho, a veces discriminamos nosotros también información, no podemos publicarlo todo, pero hacemos un esfuerzo por resumir o seleccionar, ¿no? Estamos produciendo cada viernes o jueves un noticiero radial de 3 minutos y estamos produciendo un reportaje semanal de 5 minutos, ¿no? Esos reportajes son sobre temas vinculados al calendario de Naciones Unidas o al calendario mundial, ¿no? El Día de la Raza, el Día de la Alimentación, el Día del Hábitat. Tratamos de producir algo, ¿para qué? Para que reflexionemos, pero desde un punto de vista de los derechos de los pueblos indígenas. Entonces estamos haciendo un esfuerzo con este pequeño equipo para tratar de seguir esa agenda y difundir el punto de vista indígena. Segundo Seminario Latinoamericano de Comunicadores Indígenas, Tlatelolco, México. UNAM, Ideas en Libertad.